Seguimos haciendo lombelicos del mundo y nos vamos a Centroamérica, más específicamente a Honduras, porque bueno, a partir de una noticia que ha circulado por varios medios a nivel internacional, se trata de la muerte de Miss Honduras Mundo, la señorita María Alvarado y su hermana Sofía Alvarado, que han sido encontradas el pasado domingo asesinadas. Aparentemente habría sido el novio de Sofía Alvarado quien llevó adelante este asesinato, este femicidio, ¿sí? Luego de una fiesta previa a que justamente Miss Honduras Mundo viajara a Londres para participar de un concurso de belleza a nivel internacional. Más allá de este tema puntual, nos sirve para y volver a pensar lo que en Lombelico del Mundo estuvimos charlando en muchas ocasiones, que tiene que ver justamente con la violencia que se ejerce, en este caso, contra las mujeres y que es cotidiana en Centroamérica y en todo el mundo. Pero también la violencia que en Honduras se lleva adelante en contra de todo el pueblo a partir de lo que fue el golpe de Estado contra Mel Zelaya en el año 2009. Bueno, y para charlar todo lo que viene sucediendo en Honduras con este caso de Miss Honduras Mundo, que bueno, ha sido encontrada, asesinada en los últimos días, estamos en comunicación con el señor Ríos Munguía, quien es uno de los representantes del partido Libertad y Refundación, del movimiento que resistió al golpe de Estado que se generó contra Zelaya en 2009 allí en Honduras y que ahora parece que está llevando adelante una construcción política bastante interesante allí en Honduras. Munguilla, ¿me escucha? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, Ajá. que sé que se ha generado un movimiento importante con respecto a la aparición con vida de Miss Honduras y que es uno de los casos más de la violencia que sufre hoy el pueblo hondureño, ¿es así? Sí, ha sido pues un caso que lo que saca a la luz es la situación que vivimos diariamente en el país. La Miss Honduras Mundo apareció asesinada 5 días después junto con su hermana, supuestamente en un crimen pasional, pero lo que hay que destacar es que más de 20 asesinatos diarios son cometidos en el país. Tenemos la tasa de homicidio más alta del mundo, reconocido por Naciones Unidas. Incluso estamos más altos que países que están abiertamente en guerra, como Siria, Libia, Afganistán o Irak. Y eso implica más o menos una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay otra cosa importante de saber, y es que el propio exfiscal general de la República reconoció que más del 90% de los homicidios que ocurren en nuestro país no tienen ninguna investigación. Entonces vivimos en una situación de impunidad en la que no solo la población está, digamos, a merced del crimen organizado, ya que el narcotráfico creció exponencialmente después del golpe de Estado, y también, pues, sino que también estamos ante una policía nacional y un ejército que está vulnerado por el crimen organizado, que está instrumentalizado por el crimen organizado y por sectores de la oligarquía que se benefician de eso. Entonces, es un estado de indefensión que ha conducido a la población a unos niveles de temor muy alto, y en el caso de la Miss Honduras, que ha sido asesinada junto a su hermana, lo que se evidencia pues es justamente esa sensación que tiene un asesino en este país de que si comete un crimen igual no va a pagar ninguna pena. Sin embargo, justo para lavar la cara de Honduras, en este caso se ha encontrado rápidamente al asesino, y se está presentando como que si fuera un caso emblemático de investigación de lo que hace regularmente la policía, y no es así. Lo vemos, bueno, como una gran desgracia, pero también como la oportunidad para replantear el tema de la violencia en el país y hacer un SOS internacional, esta vez no como el que se hizo por Venezuela, motivado obviamente por cuestiones políticas, sino uno real, que es lo que nos está dejando un gobierno neoliberal de derecha y de continuación del golpe de Estado. El caso que trajimos a colación es un caso de doble femicidio, a donde las víctimas fueron mujeres. En Honduras, ¿vos tenés idea de cuál es la situación con respecto a la violencia hacia las mujeres y si esto es algo que sucede normalmente, por decirlo entre comillas? Sí, el femicidio ha tenido un incremento digamos importante en términos estadísticos en los últimos años. Tiene que ver con la cultura militarista promovida justamente después del golpe de Estado militar. Es decir, hay una acentuación de ese sentimiento machista, de ese sentimiento de la fuerza, donde no prima la razón, sino donde priva la fuerza, donde priva el autoritarismo, que es parte de la cultura machista, y que hace imponer la voluntad del fuerte sobre el que se estigmatiza como débil en la sociedad. Y en este caso las mujeres se han llevado esa estigmatización. Hay una campaña fuerte de las organizaciones feministas a nivel nacional. Existen 9 instituciones que permanentemente denuncian la violación a los derechos de las mujeres, no solamente el derecho a la vida, sino constante maltrato físico, la incapacidad del Estado de poder proceder contra tanto abuso. Bueno, en general la vida de las mujeres es mucho más complicada que la de los hombres, aunque todos como pueblo estemos sometidos a la violencia, las mujeres siempre tienen la mayor desventaja y Bueno, evidentemente se nos cayó la comunicación. Vamos a tratar inmediatamente de resolver el asunto. Estábamos hablando con Munguilla Ríos, quien es uno de los principales representantes del movimiento Libre, ¿sí? Aquel movimiento que desde el año pasado justamente está llevando adelante un intento de hacer retornar la izquierda y el progresismo hondureño al gobierno luego del golpe de Estado que ha sufrido Manuel Zelaya allá en 2009 justamente, y que bueno, en este instante se está movilizando en contra de esta serie de femicidios y de homicidios. Ustedes escuchaban cuál es la situación en general con respecto a lo que viene pasando en Honduras, ¿no? Bueno, volvimos. Nos estabas contando de la cuestión de los femicidios en Honduras, y la verdad me parece como algo, un dato muy similar a lo que sucede en América Latina, pero aún más agravado por la situación de narcotráfico, por la situación que tiene que ver con la violencia por parte del Estado y la violencia con respecto a la inmigración, ¿no? Efectivamente, yo te decía que luego del golpe de Estado militar ha quedado la sensación, la idea en la población de que el autoritarismo es como fuente de razón, ¿verdad? Justamente lo que pasó a nivel del Estado. Y eso ha influido justamente en que la cultura machista, autoritaria, vertical, autocrática, ¿verdad?, se imponga como una norma. Y las mujeres están llevando realmente la peor parte de esta deformación cultural y son víctimas diariamente de muchos tipos de abuso, no solamente el femicidio, digamos que ese sería en algunos casos lo peor, pero también diariamente hay una gran cantidad de mujeres que sufren abuso en su casa y esta cifra tiende a incrementarse en medio de una crisis económica, de una crisis de descomposición social y también por la presencia cada vez mayor en el Estado del crimen organizado y el narcotráfico. Cambiando de argumento, de tema, aunque tenga mucho que ver, se está cumpliendo un año de aquellas famosas elecciones a donde el Partido Libre logró un segundo lugar y se llamó de alguna manera a movilizar en contra de un posible fraude por parte de la derecha en Honduras. ¿Qué análisis haces de este año que pasó desde las elecciones de noviembre de 2013? Bueno, primero recordar que las elecciones legalmente, legítimamente, ¿no?, por nuestros datos manejados como Partido Libertad y Refundación, la ganó nuestra compañera Xiomara Castro Zelaya. Por primera vez una candidata mujer, por cierto, ganaba las elecciones en Honduras. Y sin embargo, por todos los fraudes denunciados nacional e internacionalmente, pero por la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea, pues se terminó, digamos, aceptando como verdadero el triunfo de Juan Orlando Hernández. Para nosotros fue otra continuación más del golpe de Estado, esta condición permanente de golpe, de irrespeto absoluto a la institucionalidad, a las razones más elementales de la democracia, que es el respeto al voto, a la opinión pública, ¿no?, a la expresión popular. Eso es lo que conlleva a la desinstitucionalización del país cada día mayor y cada día, pues, bajo la ley de la selva, ¿no?, bajo la ley del más fuerte. Es claro que lo que seguimos teniendo a partir de eso es más composición social. El día de ayer el presidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, que como Frente Nacional de Resistencia Popular no se reconoce como presidente y como partido, en vista de que se vive una vida institucional, pues obligatoriamente se le reconoce como presidente, convocó por primera vez a tener un diálogo con el presidente Zelaya, que es jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, coordina 36 diputados de la oposición, que es básicamente la tercera parte del Congreso Nacional, y luego de un año de fracasos y de retrocesos en cuanto a toda la situación social, política en general, por primera vez se mira una voluntad de que hay un diálogo. Esperamos que a partir de eso se pueda construir algo. No tenemos mucha confianza en esto por todo lo que estamos viendo en el país, pero tampoco podemos negarnos a la posibilidad de sentarnos en una mesa con el gobierno de Honduras, con el gobierno central, y expresar todas nuestras inquietudes que verdad sobre cómo se está administrando el Estado de Honduras y sobre las respuestas que tiene que dar la población sobre la situación en general. ¿Cómo está plantado en este momento libre los movimientos sociales en Honduras de cara a la posibilidad de seguir creciendo políticamente e institucionalmente? Es algo que se coartó mucho porque casi todos los movimientos sociales empeñaron, digamos, sus máximos esfuerzos en el tema electoral, vivieron un desgaste a partir de eso. Y luego las políticas represivas contra los sindicatos, contra los maestros, contra las organizaciones campesinas, que han seguido habiendo muchos asesinatos para los compañeros campesinos. De hecho, el 27 de agosto fue asesinada Margarita Murillo, que era dirigente nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular, fundadora del Partido Libertad y Refundación, una compañera dirigente campesina de más de 40 años de experiencia. Justamente todos los años encabezaba tomas de tierra en diversos puntos del país con mucho reconocimiento popular, y eso te demuestra cómo hay una política de represión siempre frente a los movimientos sociales. Estamos por convocar ahora en diciembre a una reunión nacional de toda la dirección del Frente Nacional de Resistencia Popular, que son todos los movimientos sociales del país, para hacer un planteamiento de lucha popular a partir de enero. Tenemos mucha confianza en que esas convocatorias a las movilizaciones en los primeros días de enero del próximo del 2015 van a tener respuesta, porque este año fue, digamos, de desmovilización, de reconcentración de fuerzas, de mucha represión política, y bueno, estamos pagando también esas consecuencias. Grillo, te agradezco muchísimo esta conversación. Quería también, de alguna manera saludarte, porque sé que has sido elegido como secretario nacional de los necios, así que bueno, felicitaciones por eso, y la verdad, mucha fuerza desde acá en lo que les queda para luchar allá en Honduras. No, muchas gracias a ustedes por estar pendientes, y los compañeros del Comité Central Nacional me han honrado con la posibilidad de coordinar una organización política que justo el día de ayer cumplió 15 años y que ha estado a la vanguardia de la organización popular y también de la creación de esta expresión política nueva y prometedora que es el Partido Libertad y Refundación, y que ya es una organización histórica de los socialistas en el país, y que seguro estaremos dando buenas noticias de más construcciones y más propuestas el próximo año. Un saludo también, un abrazo para el pueblo argentino que lucha contra todo este problema de los fondos buitres, pero también con esta investida, esta reagrupación de las fuerzas de derecha en el continente y que sabemos que sabrán organizarse y salir adelante. Muchísimas gracias. Pensemos. Estábamos hablando con Ríos Munguilla, quien es, recién estábamos diciendo, ¿no?, el nuevo secretario nacional de la organización Los Necios, una de las organizaciones sociales más importantes y más antiguas de Honduras, como justamente lo decía él. Le dicen Grillo y como tenemos cierta confianza, cada tanto se me escapa inclusive al aire. Y nada, veíamos un poco, pasábamos desde las novedades que tienen que ver con este asesinato de Miss Honduras y su hermana durante el pasado fin de semana, la situación con respecto a las mujeres en Honduras, que es una de las situaciones más complicadas que hay en Centroamérica. Tengamos en cuenta el papel que tienen las mujeres migrantes hondureñas, panameñas, centroamericanas en general, sobre todo con respecto a los viajes que hacen hacia Estados Unidos para pasar aquel famoso muro de la vergüenza que divide México de Estados Unidos. Y tengamos en cuenta también el papel de la mujer campesina hoy en los países centroamericanos con respecto a todo este despliegue que está llevando adelante el Estado, sobre todo en Honduras, y sus fuerzas represivas. Tenemos que tener en cuenta también que en Honduras el ejército es parte del Estado. El ejército, así como en los días más oscuros de nuestra historia, maneja empresas, ¿sí? Maneja oficinas estatales. Desde el golpe de Estado de 2009, el ejército y las fuerzas represivas son parte integral de la administración pública de Honduras. Y esto es justamente lo que conlleva a conformar de alguna manera esta identidad machista desde el Estado, que da la posibilidad a algún que otro personaje que anda vuelta por ahí, personaje oscuro, ¿no?, de fogonear este tipo de actos violentos, esta sensación de poder que muchas veces los varones expresan en contra de las mujeres con este tipo de actos, pero que se expresa en la vida cotidiana, ¿no?, de todos los días, de cómo nos manejamos adentro de la vida que vivimos cotidianamente. Nosotros vamos a ir a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de rock nicaragüense para quedarnos allí en Centroamérica y vamos a seguir charlando de Centroamérica. Quédense en el ombelico del mundo.